2005. Kevin Sandin, se pone activa que la noche es ahora. Le encanta la rumba y baila que enamora. Se pone activa que la noche es ahora. Le encanta la rumba y baila que enamora. Botellas adentro en la discoteca, yo las pongo a perrear hasta dentro de la biblioteca. Andamos activos con mi combo siempre frío. Se ven apagados, ellas vienen con los míos. Y se descontrola cuando está sola. La agarro pegadito y la bomba detona. Baby, hasta abajo ese culo rebota. Le mete tan cabrón que ella rompe la nota. Las mamis gritan ve, ya, que, oh. Están puestas pa'l perreo, solo quieren fumeteo. Ve, ya, que, oh. Hasta abajo dale mami, hasta abajo no te veo. Lo mueve cabrón cuando baila reggaetón. Esa mami mueve el culo pa' meterle a lo LeBron. Hasta abajo lo sacude, me hace perder el control. Lo mueve cabrón cuando baila reggaetón. Esa mami mueve el culo pa' meterle a lo LeBron. Hasta abajo lo sacude, me hace perder el control, yeah. Métele el perreo y no le baje, no, no, yeah.